así, tirando penas al viento, espero solo el momento de volvernos a encontrar como amigos, como antes, como lo que el tiempo no pudo borrar. Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes, es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante, llenarme de tu sonrisa, aunque sea una vez más, y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me dan. Es que tengo tantas ganas de tenerte como antes, como amigo, como amante. Es que tengo tantas ganas de tenerte como antes, es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante, llenarme de tu sonrisa, aunque sea una vez más, y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me dan. Es que tengo tantas ganas de tenerte como antes, decídelo.